Pobre solitario, donde quiera llega, vivo preguntando y no lo puedo hallar. Pobre solitario, donde quiera llega, vivo preguntando y no lo puedo hallar. Hace mucho tiempo salió de su tierra, en Arihuani es donde lo va a encontrar. Thank you.